Walter Reiner. Jorge Juárez. Frecuencia Metalera. Porque a vos te gusta esa música. Sucede acá. A vos te gusta eso. Muy buenas noches. Señor Jorge Juárez. ¿Cómo le va, don Walter? ¿Nos abandonaron, Walter? No, tenemos un operador de verdad. Ahora. Nos abandonaron por dos hoy. Nos abandonaron por dos. Nos abandonó el operador y nos abandonó nuestra co-equiper. Nos dejó tirados así y dijo... Ah, a mí me parecía que faltaba un florero en un costado. Pero no me di cuenta no, que era. Sí. Falta la petiza esa. ¿Viste? Sí. Ahí está. Listo, no importa. ¿Cómo se llama? Normita. Ah, Norma, cierto. Normita. Sí, Norma. Y bueno, ¿y a quién tenemos de operador hoy? Hoy tenemos a una eminencia. Está Perón, Evita... Y el operador de hoy. Y después viene acá el Bueno. No pudo venir el operador, así que vine yo. Sí, no. El mejor operador de la radio no pudo venir, así que vine yo en reemplazo. Ah, bueno. Anda de viaje ese tipo, ya lo vamos a ver. Está de joda. Pero bueno, nada, contentos de operarlo, creo que es la primera vez que los opero. No, la segunda. ¿Segunda o tercera? No sé. Segunda seguro. Sí. Bien, bueno. No se acuerda. Ya no te acordás. Vos vivís acá en la radio, por eso no sabes. No. Ya no te acordás más de mí, dice Radio. Este fin de semana estuvo la fiesta de la radio. Sí, el viernes. El viernes, que la verdad, loco, eso es una cosa que tenemos que recalcar, cómo se organizan cosas acá para que los que venimos a laburar acá estemos más cómodos. Eso te lo tenemos que agradecer a vos, Pablito, porque el laburo que metés, loco, es genial. Buenísimo. Y lo bueno es que dentro de todo... Nos encontramos con toda la gente que participa. Que labura acá, o la mayoría, digamos. Viene a tratar de una u otra manera a colaborar. Aparte lo genial fue que tocó la banda de uno de los operadores, de nuestro operador. Claro. Que se vinieron de Tierra del Fuego a tocar. Sí, y la verdad que sí. Y la verdad, nosotros estuvimos un rato porque ya teníamos otro compromiso, pero no podíamos faltar. Hicimos ahí una modificación para que puedan verlo. Y la verdad te agradezco, estuvo genial. Muy bueno todo. Y muy bueno el laburo ese que haces, te lo digo acá de frente, porque por ahí uno lo dice... Para sostener la radio y que todos podamos laburar y que tengamos todas las cosas mejor. Y guachos, mantengan la limpieza, Mantengan la limpieza. Bueno, sí, nada, se va a ver a ver si podemos mejorar la parte de las sillas, que nada, es un costo oculto que nunca nadie piensa, pero claro. hay que reparar algunas y cambiar otras. Realidad es eso, hay un montón de cositas pequeñas en las que uno no piensa. Claro, vos y la radio, un micrófono y un auricular, y hay un montón de cosas más. Así que bueno, nada, es para eso y además para pasarla bien, para tomar birra con amigos, jugar jueguitos, escuchar una banda y pasarla bien. Pasar un rato genial. También, Walterio, sí, ¿qué hiciste vos el fin de semana también? Y estuvimos en Quilmes, en el Club Tucumán, viendo los festejos de los 40 años de Borax. La primera fecha de la gira, van a hacer una gira. La próxima es en La Plata, junto a Larry Zavala. Exactamente. Es el 20 y pico. Sí, tendría ahora, que buscar. Sí, no busqué, guardé, no tengo ni el cuaderno, nada más, después, entonces no puedo. Después vamos a pasar toda la data bien. El tema es que, la verdad, tocaron Voltios, Destrudo y no me acuerdo la primera banda porque llegué tarde. Sí. Y bueno, fue, digamos que. Digamos, había un ambiente medio, no sé si vamos a hablar del tema. ¿Usted qué dice? ¿Hablamos del tema del ambiente que estaba dentro de...? Sí. Sobre vamos, todo con Walter. La realidad es que Walter estaba triste. Sí. Estaba dolido. Por ciertas cosas que pasaron, que vienen desde afuera de Borax, y que a cualquiera esas cosas lastimarían, que no es nuestro derecho contarlas, pero... son cosas sí, que... No, por arriba, sí, claro, por arriba. Son cosas con que... respecto a que tanto él como Rubén eran los músicos, digamos, hace unos años ya con el señor Ricardo Iorio en su banda Y bueno, de un momento a otro hubo un cambio, le habían dicho que iba a ser de una manera, de otra, y resulta que no fue así. Pero aparte también hay un tema, sí. Más allá del cambio, todas las otras cosas que vinieron sí, aparejadas sí, con sí, eso. Sí, sí, que no, no bueno, que, no, que, no. Que no tienen sentido. Y no tiene, digamos, que por qué nosotros tener que tirarlas así como chusma. Encima vos ves a un tipo que tiene 40 años de metal de encima metal, sí. Y que se mata en cada vez que lo ves tocando la batería sí. Y verlo así apagado, pero así todo poniéndole el pecho. La verdad es admirable. No, y él lo que dijo, que agradecía que la gente haya acompañado y que haya, como siempre, ¿no? Ellos, la banda tiene muchos años, están en un momento donde hicieron un teatro de flores, donde están con su gira de 40 años, están queriendo sacar, lo que comentaron, van a sacar algo de lo que fue en vivo en el teatro. En el teatro, sí, sí. Y están pensando ya también en un disco nuevo. Una cosa que nos dicen ellos siempre es cómo sumó para ellos, que lo dijimos el otro día cuando estuvo Rubén y Diego acá. El negro, y aparte el hecho de cómo labura Diego con ellos, ¿no? Que sí, los sí. motoriza. Así que bueno, yo con nuestra ausente sí. también fuimos a ver a Orca San Amparo, explotado. El viernes explotado. Mismo, después de acá de, sí, de la feria de Mistey. Tocaron nuestros amigos de Destripador, que ya los voy a traer acá, los quiero traer acá a Destripador. Destripador está bien. Está bien. Listo, Destripador, ahí hasta hay una fecha, hay una fecha hasta, ahora en sí, Gier de sí, Patán hay, y hay gente que está apostando. A esa vamos eso, a ir, no sé a esa vamos a ir, pero a esa bueno. fecha. De Patán y no me acuerdo ahora quién más es. Ah, no me acuerdo quién más es la otra banda. Pero bueno, me acordaba por Patán. Y después también, ¿dónde más estuvimos? Me falta un lugar. Me falta lo un lugar. Lo de Jericó. Ah, cierto, el jueves. Los 30 años de Jericó, también acá en el Cultural Leonesa, un lugar que yo no conocía, un lugar Jericó, ligado... Tren ligado, Loco. Jericó, Tren Loco, Renacer y dos bandas más, que en este momento realmente... Sí, no tengo el cuaderno porque ni sé dónde lo dejé tirado, entonces tengo anotados los nombres, pero bueno, nada, ya saben que somos así nosotros, no, bastante no, despelotados, no, no, así no que... Sé, por ahí está ahí atrás, no importa, pero no me voy a dar vuelta porque tengo el micrófono acá en la boca, Walter. Así que bueno, nada. Igual ya estamos, también ya estamos con el invitado. No sé si quiere decir algo estamos acá. Estamos con el invitado. Preséntese. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Rodrigo Camaquian, bajista de Cenizas del Alma. Así que es un placer estar acá presente con estos dos personajes, estos loquitos del metal. Yo voy a decir algo. Bajista. Sí, señor. Bajista de Cenizas del Alma. Y también ahora bajista de Sur, cubriendo un lugar que es muy difícil de cubrir. Por algo lo llamaron, estuvo en el festejo del homenaje que se hizo Gustavo en el teatrito que de Tren Loco, y también tocó este fin de semana pasado con sí. Sur en Zona Norte, así que bueno, después vamos a hablar un poco de todo, de un poco eso, de eso. Vamos a hacer la apertura vamos a escuchar, ¿qué quiere decir? Le quiero mandar saludo a Oscar Dabus. De Montre Radio, sí, nuestra repetidora de allá del sur de Argentina, que se está recuperando, le está poniendo todas las pilas después de ese pequeño problema de salud. Problema que tuvo, se lo ve ahí ya posteando fotos en las redes y demás, y la verdad que un tipo que nos abrió desde un principio en las puertas a lo que es este mundo, ¿no? De la red. Yo ya de la época de lo que era Tobruk allá en Avellaneda por el 2015, 2014, él ya desde ese momento y siempre estuvo dispuesto a retransmitir los programas, acomodarlo en los horarios y consultando si nos parecía a nosotros bien, y mientras nos repitan en otros lados, nosotros más que agradecidos, y la verdad que sin conocerlo lo sentimos un amigo de la casa, así que dale para adelante que la cosa se ve que viene bien, te vas a recuperar, sos un tipo joven, tenés una linda familia, Así que para él un abrazo grande y este Frecuencia Metalera 151. Ya pasamos el 150. Cuando nos quedamos a cuenta vamos a estar por los 5.000, Miércoles. Entre nosotros. Claro. Porque esto viene de antes. No. A ver. Esto no, yo ya te dije, yo no ahora. Pienso contabilizar todos esos años que andaba con todos esos viciosos, mal, que llevaban una mala vida, que hacían cosas medio raras en asaltando radios y cosas así. No cuento eso. Acá todos contamos el día 1 es el 8 de enero del 2019. No, 2020. Es como un aniversario. 8 de enero del 2020 en. Oxy Radio, ahí arrancamos. Y esto se había gestado en lo de. En un boliche, me lo estábamos caviando todo borracho. Hagamos radio. ¿Qué, Jorge? En San Telmo. Mirá, vos. Che, Jorge, quiero hacer radio con vos. Dale, hagamos, flaco, dale, hagamos. Vos sos un genio, loco, va a todos lados, hagamos el programa. Dale, yo te hago el programa y te lo levanto. Y mirá qué programa que hicimos, boludo, Sí, pero bueno, qué sé yo. Walter, acá estamos. Yo te voy a decir una cosa. Acá estamos. Vos estás muy contento, porque te conozco y estás muy contento con lo que hacemos, y yo estoy muy contento con lo que hacemos. Entonces pasa por ahí, que esto nos dé felicidad, loco. Porque si fuera una carga ya lo hubiéramos tirado a la mierda. Sobre todo porque hoy tenemos un operador de verdad. Bueno, vamos cada media hora hay que recordarlo, Vamos a abrir el programa escuchando a la banda de Hugo Soto, Arión. Muy bien. Junto con Barilari en las voces, también una versión de Guarda Mentir, una canción de Dragonfly, que están sacando el disco en estos días, o ya lo sacaron. Bien. Me parece que lo edita nuestro amigo. El Cuervito. Me parece que sí. Así que bueno, nada, abrimos con ese tema y después ya venimos con la nota con Rodrigo. Muy bien. O con Gabriel. O con Camaquián. Vaya uno a saber con cuál. Cualquiera de los tres. We'll be right back. Resume Statue, Lavalle 5, Ramos. Y bueno, ya volvimos después de una canción, de un así trago, de una publicidad y ya estamos, bueno, estamos con... ¿Con quién estamos, Walter? Estamos con una eminencia de las cuatro cuerdas de acá de la República Argentina, Latinoamérica y alrededores. ¿De todo el universo? Bueno, casi, casi. ¿Del universo universal? Como decíamos, si lo han invitado a que esté en la banda sur del señor Gustavo Zavala, que ya no está entre nosotros, debe ser por algo, ¿no? Porque dice que toca el bajo. Y aparte, bueno, nos viene a hablar de la banda que está ahí pronto para tocar próximamente, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, me ahora se pone colorado. Con la banda Cenizas del Alma. Tocan este fin de semana. Este fin de... Sí, así es. Cenizas del Alma. Bueno, somos una banda de zona sur, de Bursaco. Yo estoy en Capital, pero los chicos, la banda está formada en Bursaco. Lomas, Monte Grande, todos esos alrededores. Gente peligrosa la de esa zona. Gente, gente peligrosa, sí. Tocamos en vivo y siempre hay una ambulancia afuera, por las dudas. venimos tocando bastante. Ahora estamos presentando el disco y el sábado 20, o sea, el sábado que viene, vamos a estar tocando en... No, perdón, el sábado 20 es el mes que viene, vamos a estar tocando en El Sereno, pero este sábado estamos tocando en la barbería que está en Zona Norte, en Los Polvorines. ¿El sábado 15? El sábado 15, así es. O sea, sería este sábado 15 en Los Polvorines y ahí José se pasa, Miguel, por ahí. Toda la gente de Zona Norte. Así es. Y después, el mes que viene, el 20 de mayo, tenemos una fecha ahí en lo de Claudio en El Sereno. Se toman el San Martín de Retiro, los y dejan ahí, llegamos, no sé si estará cerca de la estación. No, el Sereno Bar está en Zona Sur, ¿cómo? En Ezeiza. No, pero Los Polvorines. Ah, ahora Los Polvorines. Yo no sé llegar a esos lugares. Y Los Polvorines tenés que salir el viernes para llegar el sábado. No. Escuchame una cosa, contanos un poquito. Yo hay una cosa que no sé. Yo sé que la banda empezó más o menos en el 2015. Perfecto. Pero yo no sé si hubo cambios... Sí. ¿Quiénes son los músicos que están desde el principio? ¿Vos sos uno de los músicos que está desde el principio en la banda? No. La banda, bueno, la conforma, la arma Lean, que es el cantante de la banda. Él conforma la banda y después aparece, bueno, obviamente desde el guitarrista, que es Dani Goviden. Y después se suma Jorge Erazo, que es el baterista, Ariel Colmegna, que es las teclas. Y yo soy el último integrante, entré en el 2021. Tengo un quilombo de nombres y de fechas increíbles. Pero fue en noviembre del 2021, entré yo. Pero la banda sí viene del 2015, así es. Sí. ¿Jorge Grasso de Claypole es? Es de Lomas. Batero, ¿de Lomas? De Lomas. No. Lo vi en Orcas. ¿A Jorgito? Sí, lo vi en Orcas. Y sería muy raro que esté tocando con nosotros. Este es otro, claramente. ¿Cómo consiguen las entradas para estas fechas próximas? ¿Cómo los buscan en las redes? Nos pueden encontrar en las redes como Cenizas del Alma en Face, también en Instagram como Cenizas del Alma Oficial. Después, obviamente, en Spotify, en YouTube, está todo subido, todos los temas que estamos presentando. Y las entradas se pueden conseguir anticipadas escribiendo a la banda o, si no, como siempre, en el lugar, ahí en el Sereno o en Los Polvorines, en la barbería también se puede. Que, aparte de estar tocando, ¿tienen proyectos para futuro? Contanos un poco si la gente donde, aparte de las redes, está subido Spotify, hay videos en YouTube, hay algo de la banda que puedan ver, no sé, de lo que sea de recitales subidos, claro, o videos, claro. Contanos un poco esa parte. Sí, en YouTube hay bastantes videos, hay un par de videoclips que yo creo que en uno o dos de los que están ya subidos, yo todavía no estaba en la formación, pero hay videos en YouTube. Después en Spotify estamos subiendo siempre temas del CD, lanzando como de a uno. Eso permanentemente estamos subiendo. Y ahora actualmente estamos grabando un video que ya está terminado. Está en todo el proceso de edición y todo eso. Va a estar este mes. Y después, de acá a fin de año, ya tenemos pensado hacer 3 o 4 videos más. Que obviamente eso lleva un presupuesto, claro, mucho laburo, pero sí, sí. Pero en las redes está todo el material. YouTube, Spotify. ¿Ustedes el CD lo tienen editado? Ya lo están presentando. De hecho, están presentando el CD. ¿Lo tienen editado? ¿Está en formato físico? ¿Se puede conseguir? En formato físico todavía no está, ya estamos en proceso, empezamos a hablar con la gente que hay que hablar para empezar a hacerlo. Calculo que va a estar este año, si todo sale bien, más que nada por el tema de, bueno, Argentina, la guita, ya sabemos cómo es esto, todo muy difícil. Pero en digital ya está, y el disco está terminado, sí, ya está terminado. Son las canciones que estamos presentando en vivo de acá a fin de año, digamos. Igual a fin de año vamos a hacer una fecha grosa con ese... puntualmente con presentando el disco, digamos, con ese objetivo. O sea, presentación oficial. Algo así. Algo claro, así. Perfecto, algo así. Eso mismo. Y lugar, seguro que en el sur. Y la idea es hacerlo en el sur. Ahora estamos viendo para venir a Capital, que ya las veces que vinimos a Capital nos fue muy bien, pero ya que somos todos de allá, solemos tocar mucho en El Amparo. Seguramente sea ahí por Temperley y por Bursaco, y en Capital la idea sería presentarlo en zona norte, Capital y zona sur. Seguramente, sí, sí. ¿Conocen el Tabaco Bar en San Telmo? Tabaco no. Bar, sí, yo lo conozco. Sí. No tocamos con Cenizas, pero sí, lo conozco, es un lugar muy bueno. Bueno, yo podría gestionar para armar algo ahí. Sería un placer. Si a ustedes les interesa. Frecuencia Metalera te arma tu fecha. No, habla con Walterio. Ah, puto. Mirá, acá te digo al aire, puto. Voy tu diabólico plan y a Luis lo voy a romper todo, lo voy a apuñalar. Luis Sarmiento Poza, esto, te mandé un mail. Acá le voy a aclarar porque yo mañana cuchillo. Tengo otro programa acá que es Diabólico Plan. Bueno, yo te digo. No quiero generar quilombos en Frecuencia, por favor. No, Walter está muerto cuando. Después, che, si mañana Walter no llega a Diabólico Plan, búsquenlo en una zanja. Esa fecha me la había ofrecido ya Jorge. ¿Cómo? ¡Epa! Claro, sí, ¿lo viste? Mentira. No, sería un placer tocar. Claro, pero vos estás en contubernio con Luis. Yo me engancho mal, tenés razón. No. Está bien, tenés razón. Me voy a llorar un rico. Después hablamos por privado, no sé. Luis Sarmiento Poza, te voy a decir algo. Estás en mi mira. Me estás quitando el amor de mi vida. Vas a morir. No. El tema también, habría que hacerle contactos con el señor Toto Corsi, que también organiza fechas. Con y el todo Toto eso. También, sí, señor. Sí, ahí, nosotros. ¿Lo conoce al señor Toto Corsi de Héroes del Metal? No. No, creo. No lo conoce. No, creo que yo no. Los chicos seguramente que sí, Lean sí, porque conoce medio planeta, pero yo no. Con los nombres, quizás. ¿El señor Columbus lo conoce usted? ¿A Gabriel Columbus? No lo conoce. ¿De Claypole? Si no lo conoce a Gabriel Columbus, no, ya está, listo, no pregunto más nada. Mirá, Walter, ese es un nombre que está... es peligroso nombrarlo. Sí. Vos sabés. Y ahí me puedo pelear con Luis si lo nombro también. Vos sabés que es un nombre peligroso de nombrar. Perdón, Mr. Gabriel. El Horacio disculpa. Guaraní de Don Orión. un amigo el Gabriel. Bueno, no, nos vamos de tema. Sí. Vamos a un tema. ¿Cómo llegaste a Cenizas? Y después contanos cómo estás ahora en Sur también. Pero después vamos más atrás. ¿Cómo no? Es muy lindo la historia y es como para hacer una peli, porque en realidad Cenizas ensayaba en la misma sala. Yo tenía otro proyecto que se llamaba Cruz de Lothar. También hacíamos metal, power metal, bastante rapidito. Yo fui a ver a Cruz de Lothar. Ahí está. Dios mío. ¿En El Amparo? Sí, señor. ¿Y te gustó? Me encantó Cruz de Lothar. Soy un fan de Cruz de Lothar. Era una buena formación. Un buen proyecto. Eso duró mucho tiempo. Después tocamos en vivo. Bueno, después pasaron cosas. Así que... pero como ensayábamos en la misma sala y formamos una relación muy linda con los chicos de Cenizas, entrábamos a la sala, compartíamos una birra y escuchábamos los temas. Bueno, ellos se quedan sin bajista un tiempo. Estuvieron como 2 años en una búsqueda bastante extensa. Probaron muchos chicos. Y después aparecieron fechas para Cenizas y me pidieron, como eran, tenían contacto conmigo, me pidieron que por favor los cubra. Y para mí fue un placer cubrirlos. Así que incluso vinieron los chicos de Cruz de Lothar también. Y bueno, pegamos onda, le gustó cómo tocaba yo, a mí me gustaron mucho los temas y cómo tocaban ellos. Y quedé, empecé a tocar con ellos. Así que compartíamos la misma sala y terminamos tocando juntos. Yo mantuve Cruz de Lótar un tiempo, después el proyecto por otros motivos se termina disolviendo. Y yo termino tocando con los chicos que ensayábamos al lado de la sala. Yo te vi a vos con Cruz de Lótar en el Amparo. Esa fue la fecha debut en el Amparo, claro. Sí. Estuvo muy buena esa fecha. ¿Y con Sur? Y con Sur es algo también muy lindo. Yo tenía un tributo a Maiden acá en la cripta. Bueno, Ale es el batero acá que labura en la cripta. Una sala muy emblemática para acá, para sí. Capital y para el metal. Sí, sí, sí. Y yo tenía un proyecto que se llamaba Iron Beast, que era un tributo a Maiden. Y a la vez estaba también La Bestia, que era el tributo de Gustavo. Con, bueno, ahí están. Sí, con Barroso. Con Barroso, claro, estaba más, Javi, estaba Barroso, ahí, Pablo acá, Soler. Está bien, está, sí, sí, sí. Bueno, se hallaban en la cripta. Y siempre teníamos buena onda, yo con Gustavo tenía la mejor. Y Gustavo me invitaba a los ensayos y también compartí fechas con La Bestia. Fui a tocar a Gir con ellos, tocando el bajo. Y Gustavo me invitaba, Gustavo es una persona increíble, ya no hace falta ni que lo digamos, ¿no? Dentro de lo que era el metal. El tipo hacía ensayos abiertos en la cripta, íbamos mucha gente a verlos. Y bueno, yo ya lo conocía, él me invitaba a tocar el bajo, me pasaba el bajo, yo no me lo voy a olvidar nunca, el bajo de él. Y bueno, al tiempo que él fallece, me contacta Ale, que es el batero, para decirme que la idea era hacer un homenaje, que la banda siga después de bastantes meses de todo lo que fue el duelo. Claro. Obviamente para ellos muy cercanos y se forma el homenaje y bueno, ahí está Subotovsky y está cantando Dani Palieres, un fenómeno Dani, y bueno, Adri, que es una bestia en la viola y como persona también, así que bueno, ahí terminé, obviamente que le dije que sí, es ocupar, claro. No, perdón, la expresión no es ocupar, es estar en el instrumento de Gustavo, ¿no? Estar en el instrumento de Gustavo con todo lo que significa y como persona también, para mí era un placer, así que ni lo pensé, le dije que sí, estaba manejando y ahí estamos. Sí, no. Sí, recuerdo yo, me acuerdo cuando prácticamente allá en Avellaneda no nos conocía nadie. Una de las primeras notas más importantes fue con él, telefónica, y de ahí quedó la onda. Después vino también cuando estuvimos en Oxy Radio, los fui a ver un montón de veces y el tipo siempre fue así como decís vos, para hablar de cualquier tema. Cero divismo, sí, cero divismo, totalmente Gustavo, entregado. Así es, Gustavo era como vos lo veías en cualquier lugar que te podías cruzar para hacer unas preguntas, algo, era igual, él era igual, era así. Y siempre estaba del lado de la gente, siempre en una fecha estaba con la gente, siempre con humildad y a pesar de todo toda la carrera que tenía, ¿no? Sí, a mí sí. Ale me contaba, vos con Gustavo ibas a una fecha, ellos con Sur, iban a una fecha y había 30 metaleros tomando algo, entraba Gustavo y se paraban todos a abrazarlo. Iban todos a hablar con él. No hay nadie que no lo quiera en el metal. Digamos, volvamos un poquito. Vamos a, porque si no nos vamos a poner Yo estoy por llorar. porque es que hay cosas que nosotros, son emotivas, quieras o no, son emotivas y te mueven. Somos también amigos del tren, de tanto como de Dani, que ahora está en La Voz, como de él más que yo del zombie. Del zombie. El zombie estuvo el otro día cantando. Sí, sí, sí. Vino bueno, y también cantó el hijo de Gustavo, no hay que pasarlo por alto. Sí, Dante sí, con la sí, banda de él. Él está siempre ahora últimamente. Y vos, la verdad que una cosa muy que nos quedó a nosotros y seguimos por eso apoyando a todo lo que está alrededor de lo que fue, lo que dejó, ¿no? Del tren, Sur y demás. Vos. Digamos, como músico, ¿cómo empezaste en esto? ¿A tocar el bajo? ¿Qué empezaste a escuchar? ¿A qué edad? ¿Quiénes son siempre en el metal? ¿Quiénes fueron tus referentes? Qué lindo hablar de esto. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos sí, tiempo? Vos dale. Me hacen la seña de andar. No, no. Le bueno. Cortamos la mano a la No, es un placer esto. Bueno, en principio, che, gracias en serio por la invitación. Gracias, Pablo. La verdad que es un placer estar acá. El tema de los inicios del bajo. Mirá qué lindo volver a esto. Bueno, obviamente, como todo pibe a los 15, 16 años, en el barrio siempre parabas en la esquina a tomar una birra. Y sí. Me acuerdo que todo el mundo escuchaba Rata y Hermética. Y siempre tenías amigos metaleros y rockeros. Yo tenía un grupo de amigos que tocaban la viola y la batería y necesitaban un bajista. Mirá qué placer es esto. A ver si se escucha el ruidito. No. No pasa nada. Saben que somos borrachos. Es el teléfono. Está frío y tiene alcohol. No, es el teléfono. Saben que somos borrachos, así que. Igual están saliendo por YouTube, así que no la pueden caretear. Mirá. No la pueden caretear. Las cámaras. ¿Cómo no querés que hable bien de estos muchachos? Está todo. Bueno, y uno de los pibes tocaba la bata, uno de los pibes tocaba la viola, y obviamente que faltaba el bajo, ¿no? Siempre el bajo, el bajista la... Yo creo que batero y bajista es la figura, la figurita difícil. No, pero banda. Ahí está. En realidad, ¿qué pasó? Yo te iba a decir qué pasó. Estaba la banda, estaba todo, menos el bajo, y le dijeron, vení, pibe, total, ni se te escucha vos. Así es, totalmente. De hecho, me dieron una viola. Era una criolla y toqué con la, con la sexta cuerda de la viola. Me acuerdo que, bueno, ellos obviamente eran rockeros. Estaba el palo del metal y el palo, ellos escuchaban Los Redondos, eran más rockeros, La Renga, Los Redondos. Me mostraron un tema solista del disco recién salido, El Tesoro de los Inocentes. Hay un tema que se llama Diego Bye Bye, que arranca con un bajo poderoso, activo. Y me voló Este muchacho es chico. Me voló. Es un joven. Estaba pensando lo mismo. Es joven, es muy joven. Como que recién salía el disco solista del Indio. ¡Claro! Pero pará, está entre tres dinosaurios. Ayer nomás. Acá. Eso es lo que pasa. Pero yo ahí ya tenía 16, igual era un pendejo. Claro, no tenía 5 años. Yo nací en el 90, soy el 90. Y bueno, nada, me voló la cabeza la frecuencia del bajo. Dije, loco, esto es el bajo, increíble. Y ahí me di cuenta que nadie me iba a escuchar hasta que... hasta que me compre mi equipo y suba el volumen. Hasta que no empiece a hacer algo. Bueno, y para hacerlo corto, empecé con la criolla. Y después esos chicos tenían unos primos que escuchaban Rata y Hermética. Ahí me voló la cabeza. Mi primer bajista de metal fue, obviamente, bueno, Battle con Heaven Angel. Ahí dije, loco, este tipo hace una base increíble. Empecé a escuchar buenas bases de bajo, en el estilo ya en heavy, y después, obviamente, como todo bajista, llegó Harris. Llegó Maiden, y cuando llegó Maiden me voló la cabeza Harris, y estaba todo el día tocando yo, estaba 12 horas por día tocando. Y la época que los viernes y sábados no salía con los pibes y me quedaba a tocar el bajo. Mi viejo me compró el primer bajo y después al mes me compró el primer equipito, que obviamente era una cagada, era de todo desconado, de 15 watts usado. Claro, pero ahora le decís así a tu padre, que, mirá me vos, ese padre que se rompió el lomo para cumplir tu sueño, para cumplir tu sueño de el día músico, que seas padre lo vas a entender. Sí, guacho, y le decís, llegar a fin de mes. Me compró un equipito descolado. Vamos, tu viejo, loco. Bueno, de hecho, o sea que estoy acá por mi viejo, podría decir hoy. Si no hubiera sido por él, capaz que yo no estaba acá. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo tu y viejo? Y porque él me bancó con el bajo y el primer equipito. Claro. Es verdad. Mirá, tenés razón. Es verdad. Soy un malagradecido. Hay que reconocer un par de cosas, pero bueno. Y bueno, ya empecé a tocar heavy y empecé a tocar en una banda llamada Santo Guardián, que hacíamos todos temas de Judas, Maiden y temas propios. Y ahí empecé con el camino del metal. Así, de una. Hay una etapa ahí que recién fuera de aire, yo pensé que vos sabías que hay la gente que nos conocíamos de ese círculo legendario de Zona de Sur. Zona Sur. Estuviste con Gabriel Oliverio, hoy en día subido al caballo de capitán, pero sigue siendo el soldado para los amigos. Influencia. Así es. ¿No? Sí. Qué locura eso, ¿no? Digamos... Algo que está todavía ahí como que queda stand-by. En stand-by, esa es la palabra correcta, stand-by. ¿Qué te generó, digamos, esa idea loca? Porque aparte de todo eso tiene un concepto, digamos, de las letras del disco y demás. Y él me comentó en un momento como que fuiste uno de los últimos que llegó a la banda. Sí. Sí, yo fui uno, de hecho fui el último, si no me equivoco. Sí. Gaby, bueno, para mí fue un placer porque estamos hablando que yo soy pendejo y es verdad. Ya haber tocado en La Bestia con Javi Barroso, yo me acuerdo mirar para el costado y que esté Javi o que Pablo Soler, todas estas bestias, eminencias. Y después fue con Gaby, mis amigos escuchaban Patán y yo me acuerdo que era increíble Patán. Y después de estar tocando, eso hay que agradecerlo y hay que valorarlo en la vida. Y Gaby, yo creo que está, si es el capitán, está perfecto. Porque lo que hablábamos afuera del aire, Gaby se pone un objetivo y el tipo le da y es muy profesional en lo que hace. Yo fui el último que me sumé. La banda estaba armada. De hecho, el bajo del disco de Influencia lo grabó Nico, Nico Flores, que es el baterista. Y a mí cuando me convoca... Otro personaje. Saludo, Nico. Debe estar ahí. Bueno, a mí deja me... de robar con Wargen. Sigue tocando con Wargen, con el tributo. Hacete más propio, ¿eh? Deja de hacerlo fácil. No, mira, Jorgito, ¿qué está? No, porque ¿a quién están quemando? Flor de batero y hace cover. Deja de robar. Bueno, pero, a ver. Pero bueno. Mira, perdón, ¿no? Debate. Primero, le voy a pedir No, esto da para otra media hora, Pablo. Le voy a pedir perdón. Vos cortalo, Pablo. Cualquier cosa es el sonido del, del teléfono. Hay un la, tema. Yo muchas veces he leído... Ahí es el teléfono que le sonó. Le entró un mensaje. Oficia Heineken. Yo leo muchas veces eso de como... Como que se critica a los músicos que tocan en banda tributo. Y por ahí son músicos de la concha de tu madre que de golpe quieren tocar y hacer algo que en su momento los llenó, les llegó, les gustó. ¿Por qué criticarlos, loco? No lo vayas a ver y listo. Dejá de criticar, guacho. Dejá de criticar. No estoy criticando, yo sé lo que digo. Aguante la, aguante la banda tributo. Hay un tema con respecto a eso. Si vos... tocás en una banda tributo o vos vas a ver una banda tributo, sabes con qué te vas a encontrar, ¿sabes? Pongamos entre tributo a nos llamamos Pistolita, tributo Hermética. No, tributo Hermética dice abajo. Entonces vos vas a ir a escuchar las canciones de Hermética hecho por unos chicos que quieren parecerse a Hermética. ¿Te va a gustar? ¿No te va a gustar? Es un tema. Después viene, ya que estamos con Ceniza del Alma, yo voy a decir, ¿no? Cenizas del Alma, recital, tienen un disco propio, tienen un montón de temas. Y de golpe, para cerrar, que te hagan Destrucción, cagalo a cascotazo. Ahí sí. Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me molesta mucho cuando voy a ver a Orcas, por ejemplo, que cierren con Destrucción. Si Orcas tiene 70 millones de temas, loco. O vos vas a ver a bandas que tocan... Bandas... No sé, una banda que va a hacerle la segunda o va a ser banda soporte de Iorio, pongamos. Y tiene unos temas terribles, que vos escuchás las canciones de esa banda y decís, la concha su madre, ¿por qué estos pibes no están más arriba? Y después que te hacen canciones de Hermética. Para que, y vos les preguntás, ¿por qué haces una canción de Hermética, la concha de tu madre? ¿Por qué? Para agitar a la gente. No, loco, agitalos con tu canción. Y que el cantante se mueva y grite y los obligue. No los agitemos con eso. O sea, una cosa es una banda tributo. Yo creo que entiendo la postura. Entiendo la postura de los dos. Yo creo que capaz que te referís más a todo lo que implica el laburo de generar una canción, componer, grabar, todo lo que eso implica. Sí. Y también entiendo la postura de Jorgito de es un tributo, los pibes se están divirtiendo, seguramente tienen otro proyecto paralelo. Y es algo que se ve mucho, ¿eh? Es una discusión muy gruesa en las redes, el tema de las bandas tributos, sí o no. La verdad que es un tema delicado ese. Igual a mí hay bandas tributos que me gustan y hay bandas tributos que no, ¿eh? Pero si yo te veo en fechas de bandas tributos. Sí, yo voy a fechas de bandas tributos. Es más, de hecho, hay fechas bandas tributos, las primeras. ¿Cómo se llama? ¿Cruces Negras? ¿Cruces Negras se llama? Voy a ir a la fecha de Cruces Negras. Dios mío. Bueno, saludo. Ayer fue el cumpleaños de Renzo Favaro, 38 pirulitos. Renzo, un abrazo grande. La verdad que... Bueno, hablando de Patán, ¿no? En Jericó y bueno, sí. En Patán como que pasó desapercibido. Desapercibido, de un poco tiempo. Muy buen disco, para mí muy buen disco. No sé cuánto tiempo estuvo, ¿un año fue? Es un poquito más por ahí, entre que grabaron, salieron a casi presentar el disco. Así, viste, Harta Cris, despectivamente. Pero no, yo con Cris no tengo. Ahora está mi amigo el bestia Cristian Ramírez, no, papá. Pero digamos que ese disco se tendría que haber visto por qué lado iba. Porque está bien, vienen con 5 discos con Gabriel. Con un estilo muy personal, ¿no, Gabriel? Exactamente. Y este es otro Patán. Un Patán, pero para mí. Está bueno, el disco está bueno. Yo creo que eso también es un tema lindo para debatir, ¿no? Los cantantes en distintas bandas. Y entender los contextos y no juzgar, che, pero esto ya no es esto. Bueno, quizás es otra etapa. Totalmente. Yo te pongo un ejemplo muy, muy... Recién estábamos hablando, Tres Locos. Sí. Yo lo tengo que decir, para mí, Dani Medina le sumó a Tres Locos. Para mí, y todo con el que hablo lo sabe, más allá de que yo tenga una amistad con Dani, que Dani sea un amigo mío. Profesionalmente, decimos, como cantante. Como cantante. Como cantante, me pasó, ponele, en el Furia, cuando tocó Tren Loco, yo estaba con ciertas personas con las que se dedican a armar fechas, sí. Con los que estábamos hablando, y yo les preguntaba, ¿ustedes lo vieron a Tren Loco con Dani Medina? No los vimos. Y cuando los vieron, estábamos juntos y me dijeron, loco, la verdad tenés razón, boludo, es otra banda. Es otra banda. Y ojo, con eso no quiero demeritar a Tren Loco antes con Cabral en la voz. Es un estilo respetable. Una etapa. Es una etapa respetable. Eso es lo correcto. No quiero decir que con Cabral era malo, que no se malentienda. Con Cabral Tren Loco era excelente. Tren Loco hoy con Dani Medina también lo es. Es una cosa distinta. Entonces sí. Eso es lo que tenemos que respetar por ahí, vamos, ¿no? Vamos a lo anterior. Una cosa fue el Lorca anterior y una cosa es el Lorca desde que está a Mesa. Claro. Y que la mayoría de los músicos hoy en día se puede decir que ninguno. Es, oh, bandas como Helker. Pero Orca, pero, los músicos que están en Orca, hace más de 20 años que están en Orca. Sin ir más lejos, yo estaba pensando, sí. Hablando de esto, de bueno, de hecho, Patán, cuando Gaby se va de Soldado y arma Influencia, a vos te puede gustar, ¿no? Influencia es otro producto. Es otra, otra cosa más. Tuvo sus comentarios, moderno. Che, pero esto, lo otro. Bueno, es entender el contexto. Exactamente. Y aparte valorar la capacidad de que una persona ya con una cierta trayectoria diga, loco, yo quiero esto y apunte y lo haga, a pesar de todo la crítica, exacto, que se le vengan. Exacto. Son dos etapas diferentes. Bueno, eso es lo que no me entendieron a mí, que no lo voy a decir acá porque si no después dicen que yo siempre critico, pero eso es por el que estoy peleado con Patán. Porque no entendieron wow. Tu postura. Vos sí. con Patán estás peleado por otra cosa. Pero porque me jode, porque hay gente que está en Patán, porque conocieron Patán, porque yo los llevé a Patán y terminaron siendo músicos de Patán. Pero vos tenés una historia con Patán, bueno, y sí, la gente, y no la por... gente, no, el no, tema no es que la gente que se equivocó. Gente. No, no, la gente esta se equivocó. Sí. Bueno, no importa. Nos guste o no, yo se equivocó. Yo soy del Patán de mis amigos en Patán, y lo quiero decir acá al aire, Gabriel, que fue mi amigo desde los 12 años, fue antes de que sea músico, todo lo conocí como bajista. Tuvimos una banda entre los dos, que eso es... Vos robabas en esa banda, una banda de chorro, no me jodás, no eran músicos. Después lo conocí a Fernando, sí. Cristian Manprin, el batero, fue muy amigo mío, fue uno de los que con el que me peleé más mal al dope. Y Pablo también. Qué tema que tocamos, ¿eh? La pero bueno. Madre. Pero está bueno, loco. Porque sos de zona sur. Yo con el Bestia a la mejor... Yo no tengo ningún problema con el Bestia. Y bueno, es cosas que no... Por ahí ya yo las hablé en privado. Las hubiese querido aclarar personalmente. No se dio el tema. Me bloquearon teléfono. Y ahí me jodió. Porque si vos te conocés con alguien por, no sé, por casi 20 años. Y te bloquean el teléfono después de que te hacen un comentario. No, porque... No voy a decir. Pero Walter, vos te referís ya a nivel, o sea, no como fanático de Patán, sino no, a nivel personal. Personal, no, claro. Sí, jodido. Es que eso, hay un tema con Walter. No. Walter forma parte de la historia de Patán. El tema pasa por ahí. Él forma parte de la historia de Patán. Claro. Entonces, el tema es muy simple. Vino el Soldado y nosotros lo metimos en la radio y hubo gente de Patán que se ofendió por eso. Corta, yo lo voy a decir. Escuchame, la concha de tu hermana, loco, si nos dedicamos a eso, no te puedes enojar por eso. ¿Y se enojaron con quién? Sí. Con él. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero decir para cerrar esto y vamos a hablar. Sí, vamos a seguir hablando con él de Ceniza del Alma. Por eso. Aguante Ceniza del Alma. No vengo más, primera y última vez, no, Pablo, que me invitan. No, guacho, vení, ¿eh? Yo volvía a esto, de todo esto, del tema de justamente por qué Fernando, después que se fue de Patán. Lo invité yo porque sabía que el chabón no estaba bien. Lo invité a hacer un programa de radio. De ahí nació lo que fue Diabólico Plan. De ahí nació Frecuencia Metalera. De ahí nacieron un montón de cosas. Porque yo lo invité Frecuencia a él. Frecuencia Metalera nació cuando demás. Llegué yo, papá. Y no, Diabólico Plan fue primero. Y bueno. Yo lo que quiero decir, Walter, a tu favor. Y me parece que también, bueno, aparte que es mi punto de vista. Sí. Uno que viene tocando hace mucho, si bien soy pendejo, uno viene hace mucho en el metal. Yo valoro mucho el tema de las buenas personas y la humildad y ir para adelante y sobre todo eso, la humildad y la generosidad. Y yo los conocí a Gaby mucho y lo conocí mucho a Fer y te puedo asegurar y a vos, Jorgito, y a toda la audiencia que son dos personas increíbles. Sí, Walter no es buena persona, es un hijo de puta, es malvado, por eso. Bueno. Yo voy a decir la realidad. No, pero son muy profesionales y hay que, y hay que valorarlo eso, ser profesional, ser buena gente y humilde. Aparte, digamos, si vos estás en un medio, y vos te manejás como medio, te dedicas a eso. No tenés que cerrar la puerta a nadie. No podés decir al aire soy más amigo de este, del otro, y no te pueden venir a cuestionar. De hecho, nadie. Eso debería ser una virtud en el periodismo, que no suele pasar en el periodismo. Nadie, muy, mucho somos amiguismo. Amigos de todos. Pero nadie de afuera tampoco te puede venir y mandar mensaje en privado diciéndole tal o cual cosa, no invité a este. No, ¿por qué? Si ves mi programa y son... Hemos rechazado notas de gente, por cuestiones de querer imponernos. No, loco, el programa lo hacemos yo y Walter. Una nota de media hora, 40 minutos. No, que no venga. O sea, el tiempo de la nota lo ponemos nosotros. El de qué hablamos lo ponemos nosotros. Como tiene que ser. Puede gustarte o no. La nota es más corta, más extensa, depende cómo venga la charla. Es lo que hablábamos hoy con vos. En cualquier programa, si vos escuchás las notas, 15, 20 minutos. Nosotros a veces notas de 40, 45 minutos hablando. Y no nos preocupa, aunque nos escuche uno. Así es. Es lo que nos gusta y nos gusta dar el espacio para que el tipo venga y hable. Nadie nos va a decir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Perfecto. Lo hacemos como nos gusta a nosotros. En realidad lo hacemos como me gusta a mí, igual que como es maldito me sigue. No importa. Acá hay una realidad, loco. Contanos un poco, después de estas dos fechas de ceniza, ¿qué más se viene? Bueno, tenemos estas dos fechas con cenizas, el 15 en Los Polvorines, el 20 en Ezeiza. Después en junio y julio queremos organizar algo para Capital. Justamente hoy estábamos hablando con los chicos de empezar. Ya tocamos bastante en Gier, queremos ver si hacemos algo en Planta. Planta es un lugar muy lindo, siempre nos trataron bien. Es chiquitito, en Flores. Pero queremos verlo. Y después tenemos en mente el tema de los videos, que son 3 o 4 hasta fin de año y eso lleva tiempo. Y aparte que estamos componiendo. Te estoy tirando la primicia. Ahí, justo eso es lo que te iba la a decir. Primicia. Estamos armando... Queremos primicia acá. Estamos armando 3 temas nuevos. Queremos porque la idea es empezar a... Y voy a grabarlo yo esta vez. ¡Vamos! Esa. empezar allá a componer lo que se viene para el nuevo álbum. Así que ya hay 3 temitas que estamos ahí empezando a cocinar. ¿Y el del tema de la composición, cómo es? ¿Están todos juntos o lo hace Lean, mi querido amigo Lean? No. El no, jefe de todo, el dueño, mira, el amo. Hablando de jefes. Ahí está, no. Hablando de jefes. Cambió el cacique ahora. Hoy me dijo lo que podía decir y lo que no, Lean. ¡Esa! Vos vas a decir esto, me dijo, si querés seguir tocando. ¡Tomá! A Lean, lo que pasa es que Lean vive en el sur profundo, entonces traerlo es complicado, ¿viste? Un día lo voy a drogar y lo voy a traer. Pero cómo no. Guarda que no te pida los viáticos. Bueno, no... Hospedaje, no, hotel va a pedir. En Ceniza me pasó eso, de lo que estábamos hablando antes, el tema de la buena onda. Vos podés tocar con gente que sean una bestia, instrumentalmente hablando, musicalmente, pero que a la hora de laburar sea complicado. ¿No? Eso se entiende, me parece. Sí, bueno, sí. Con todo lo que eso implica. Y con Ceniza me pasó justamente, es una amistad, es una hermandad, nos queremos muchísimo. Y a la hora de componer, el violero, Dani, que es un animal, o Ari, el tecladista, tiran algún riff y se trae la idea y se labura. Lean se encarga de la melodía y de la letra, que a veces yo le doy una mano con la letra, pero componemos todos, estamos todos ahí en la participación. Así que en eso, total libertad y bueno, y estamos todos felices. Esa es la idea, que cuando toquemos un tema, a los 5 nos guste todo el tema. Está bueno porque bueno, hoy en día con todos los quilombos que hay internacionales, después vamos a hablar un poco de eso, la próxima hora, todos los quilombos que hay, pero eso de que por ahí en una banda, yo qué sé, componen 2 y el resto tiene que acompañar, o bueno, mirá, sí. Esto es lo que hasta acá... Vos no opines nada y eso, bueno, a la larga el músico lo termina de sí, de no tiene un buen, no, sí. No le dan ganas de seguir tocando no, aparte, con gente así. Aparte que yo tengo un estilo propio, bueno, vos sabés cómo toco yo, y obviamente que le pongo mi estilo a los temas y mi impronta. A mí me gusta mucho Mr. Big, mucho viola y bajo de la mano, para pasajes rápidos claro, o algo. Claro, claro. Y bueno, eso ya quieras o no. Así que por suerte creo que a los chicos les gustó y sumé. Y bueno, mi estilo, en cada formación que yo toqué puse como mi estilo. Es como un hilo muy delgado entre tu estilo y lo que tenés que hacer y bueno, vas más o menos viendo, pero no, acá es total libertad. Yo creo que muchas veces, en muchas bandas, hoy un integrante, mañana otro, pasa justamente por eso. ¿Por qué? Porque hay uno o dos que dicen, y se manejan en forma como que soy el dueño y vos venís y tocás y tocás como yo te digo. Entonces el músico que quiere expresarse dice, acá no quiero estar ni mierda y me voy a la concha de mi madre. ¿Sabés? Perdón, te corté la... Sí, pero... No, ¿sabés qué me hiciste acordar? Bueno, justamente hablando de Sur, Ale Fequete, que es el batero de la cripta, un genio, Ale, por favor, hay que hacer un monumento a ese hombre. El otro día estábamos hablando de eso. Bueno, un tipo con mucha experiencia, mucho ambiente. Él me decía, ¿sabés, Rodri, que yo veo... que la juventud pasa eso, no se sostienen las bandas, las formaciones. Antes, loco, una banda era, vamos a meterle, y la banda se la bancaba, y estaban 15 años tocando, y iban todos para adelante, todos a pegar. Y hoy en día es como que a cualquier discusión, el miembro, ya, te vas, metemos a otro. Me parece que, nada, haciendo referencia a lo que decimos, sí, yo creo que hay mucho de eso, que cuesta mantener un proyecto, cuesta mantener los integrantes, cuesta hablar, el diálogo. La forma de mantenerla, justamente, es cómo se manejan ustedes. O sea, muchachos, somos una banda. No somos Jorge y Walter y Norma. Somos Frecuencia Metalera. ¿Cómo hacemos? Hagamos todos juntos. Esa es la forma. Pero muchas veces los hay egos que la verdad son una patada en los huevos. Pero bueno. Sí. Eso es otro tema para otro programa. Otra media hora. Bueno, vamos a comentar la fecha. Sí, ya lo vamos a echar, ya hablamos demasiado fecha, con este tipo. Ya está, ya tomé muchas birras. La fecha. Todavía tengo más, no te voy a dejar que te vayas. Las fechas que se vienen, los proyectos de la banda. Y bueno, para que la gente se comunique con usted, tira todas las redes al aire. Pero cómo no. Bueno, la banda Cenizas del Alma, nos pueden encontrar como Cenizas del Alma en Face, Cenizas del Alma Oficial en Instagram. Nos pueden escuchar también en Spotify, ahí está todo subido. En YouTube hay un montón de videos, incluso videos en vivo. Y bueno, vamos a tocar el 15 este sábado en Los Polvorines, ahí en la Barbería, en el Centro Cultural. El 20 vamos a estar tocando en El Sereno, otra vez ahí con el amigo Claudio en Ezeiza. Después en junio y julio vamos a tirar las novedades, pero seguramente hagamos algo en Capital. Y bueno, escuchen Cenizas del Alma, que hay mucho de hard rock, mucho de metal, mucha influencia de Strato. Y sobre todo somos una familia de buena gente, así que son todos bienvenidos. Y gracias por la invitación. Pará un poquito. Hablamos de familia. Y hay una cosa que no dijimos. A ver. El nombre de cada uno de los componentes de esta familia. Pero cómo no. Los voy a leer porque me los olvidé. No, mentira. No los conoces. Bueno, en toda familia hay problemas, ¿no? No, Jorge Lazo está en la batería. Jorgito ahí de Lomas, un capo. Ari Colmegna, que está con las teclas también de Lomas, tecladista. Lean Luquet, que es Lean Bean, cantante ahí de Bursaco, tu amigo. Daniel Goviden, que es el guitarrista, también de Lomas, terrible violero. Y bueno, yo soy Rodrigo Camaquian, que estoy encargado del bajo, ponele. Esa es la formación. El Rodrigo, bajo que no se escucha. Claro. No, te puedo asegurar que este se escucha, ¿eh? Sí, señor, doy fe, doy fe. El desconador que rompe los cabezales. Clipean todos los cabezales, clipean. Ta, ta, ta, ta. Y bueno, vamos a cerrar la nota, Pablito, escuchando una canción de Cenizas del Alma. No me preguntes cuál, porque ahora miro que no anoté cuál es la que vamos a escuchar. Yo te digo. Pero la vamos a escuchar. Y gracias, Rodri, por estar acá, loco. Un saludo a todos los chicos de Ceniza. Sí, la próxima los esperamos. Sí, y aguante Cruz de Lota. El placer es mío, chicos. La verdad que el profesionalismo que hay acá. Pablo, te agradezco muchísimo. Jorgito, Walter. Gracias. Y bueno, es Cenizas del Alma, ahí estamos presentes. Gracias, chicos. Hacemos lo que nos gusta gracias y como a vos. Nos gusta. Y gracias a vos por aceptarnos como somos. Siempre voy a estar, siempre. Estamos en el Amparo, un año después de un hecho lamentable del cual ahora vamos a hablar, que se terminó de desencadenar en este pasillo, justamente, donde hubo más de una persona luchando para tratar de salvar la vida de Héctor González, el Pela, nuestro querido amigo, que falleció arriba del escenario, entregándolo todo como hacía cada vez. Una de las personas que estuvo luchando, tratando denodadamente de sacarlo adelante, fue acá el dueño del Amparo, con quien estamos ahora, con Edu, con quien le vamos a preguntar. Primero le vamos a preguntar qué recuerda de ese día, antes que nada. Hola, ¿qué tal para la gente? ¿Cómo andás, loco? Sé que es difícil, Edu, pero vamos a darle para adelante. Fue una noche muy dura. Para mí fue muy dura. Primero porque se vaya una persona y después que sea un amigo. El lugar, la circunstancia, no tiene nada que ver. Los que estuvieron acá, no hay nada que contar. Se hizo lo humanamente posible. Todo lo que se pudo estuvo ahí, pero bueno, el loco se ve que quería estar con los grandes, arriba. Y ¿qué te puedo decir, loco? Yo creo lo siguiente. Yo creo que todos pasamos en esta vida tratando de dejar algo. Yo lucho todos los días para poder dejar algo, una enseñanza. A quien sea, no importa a quién. Hay que dejar algo. Ayudar a alguien. Cosa que el día que cuando uno no está, la gente se acuerde de uno. ¿No? Entonces es importante trabajar todos los días y tratar de hacer algo para que los demás digan, che, ¿sabes qué? Un día el loco este me enseñó tal cosa o me ayudó de esto. Dejar una enseñanza es la única forma de trascender. En aquel momento, el pelado nos dejó algo. Ese día nos dejó una amargura terrible. Ahora lo que no lo pudimos sacar fue algo muy fuerte. Tómate tu tiempo. Fue algo muy fuerte. No se puede describir con palabras. Ese día nos dejó ese dolor en el alma, esa amargura. Y a su vez, nació el mismo día una estrella más, un loco que está allá arriba con los más grosos. Y hoy nos dejó la felicidad de poder recordarlo como el loco quería, haciendo lo que más le gustaba. Y hoy organizamos esto para, no para llorarlo, sino justamente para el otro ciclo que sigue de la vida. Poder disfrutar de quién era, acordarnos esa parte linda del loco. Y hoy lo vamos a hacer. En aquel momento dio paso esa tragedia, esa amargura, y hizo ese corte, bueno, de acá más. Y él dejó enseñanza. Yo creo que todos los que hoy vinieron acá, los que lo conocieron, saben que él dejó algo y por eso hoy estamos acá. Entonces, eso de dejar algo, que alguien se acuerde de algo, eso hay que trabajar todos los días. Cada uno desde su lugar, desde un maestro, de lo que hace un maestro, un amigo, quien sea, la gente que estuvo acá, la gente que nos ayudó ese día, o lo que sea, pero tratar de trabajar para poder dejar algo. Cosa que cuando vos te vayas, cuando vos no estés, puedas trascender en el tiempo. Y el pelado, como dice la frase acá atrás, hoy es leyenda. Pero no es leyenda porque se nos fue acá en el Amparo. Es leyenda por la persona que era y por lo que dejó. Por eso hoy es leyenda y por eso hoy todo el mundo se acuerda y va a estar siempre vigente y vivo en nuestros corazones y en la gente que lo quería. Si vos pasás por la vida y el día que te morís no lográs que nadie diga nada de vos, pasaste al pedo por esta vida. Entonces, todos los que puedan hagan algo desde donde están para que cuando vos te mueras, alguien se acuerde de vos. Vos te acordás ese día, yo estuve con él las dos últimas horas antes de que suba a tocar. De hecho, la última foto que él se sacó se sacó barra. Conmigo en la barra acá una selfie. Hoy, yo ese día te vi correr, te vi pelear, te vi luchar, vi tu decepción y tu desesperación. Hoy yo, en nombre de todos los amigos del Pelado, te quiero agradecer por lo que hiciste en ese momento y por lo que estás haciendo hoy en memoria del Pelado. Hoy estamos conmemorándolo a Héctor. No lo estamos lamentando, no lo estamos llorando, aunque vamos a llorar, pero hoy lo estamos conmemorando. Entonces yo me tomo el atrevimiento, en nombre de todos los amigos, Edu, de agradecerte por poner el lugar a disposición, por entregar todo de vos y de tu lugar para que conmemoremos al Pelado. No hay nada que agradecer. Es lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros. Yo creo que vos, el que nos está mirando del otro lado, hubiesen hecho lo mismo. No hay nada que agradecer. Pero el Pelado va a estar acá siempre. Siempre va a estar acá. En el espacio donde él le gustaba estar, donde vienen todos, la familia, los amigos, nosotros. Así que bueno, nada, amigo. Hoy vamos a divertirnos y vamos a hablar con el Pelado a través de lo que le gustaba, a través de la música, a través de tocar sus acordes. Hoy nos vamos a divertir con él de vuelta. Totalmente. Ahora nos vamos a correr un poquito para que Walter pueda tomar el mural que se hace en el Amparo en conmemoración a Héctor. Sobre el bajo dice, sos leyenda, y realmente Héctor es una leyenda. Es una leyenda para todos los que los queríamos, para todos los que compartimos un montón de momentos con él. Gracias, gente. Gracias a todos y bueno, a disfrutar. Vamos, Pela. Vamos arriba. Frecuencia Metalera, desde el Amparo, hoy en conmemoración de Héctor. Estamos con Climatic Terra recién bajados. No hizo tanto calor como ayer. Nosotros estuvimos acá, la verdad que zafaron. Pero... Ah, hoy no, yo estuve ayer porque vine a hacer un transporte para traer a Serpentor y la verdad que me quería ir a mi casa. Mucho calor. Hoy sí, hay vivientito. Silvina le quieren hablar, mira. Ya está. No. ¿Cómo vivieron la experiencia? Sin palabras, la verdad espectacular, a nivel internacional fue esto, algo hecho por músicos, por ende sabía lo que querían escuchar ellos, lo que quieren escuchar en el escenario, por ende saben lo que queremos todos, así que así salió, perfecto. Impresionante, no hay palabras, o sea... No, yo en la conferencia y a Jor, cada vez que me lo cruzo se lo digo, la verdad que teníamos una expectativa... De que esto, para mí en Sudamérica, más allá que está el Rock in Rio y todo, pero el tema de la Campe, 50 y pico de banda en 3 días, creo que el autogestionado es lo más grande que se hizo hasta ahora en toda Latinoamérica. Sí, no hay un precedente de algo así tan bien hecho como está montado esto. Y ojalá que siga. Que siga, exactamente. Que dejar nosotros mismos, no tenemos que dejar que esto se corte. No. Hay que apoyar para que siga. Después de... No quiero decir un par de... Porque si no nos va a delatar la edad. La señorita está muy... Todavía muy conservadita. Sí. Tal cual. Gracias. Pero... Está en idea de merecer todavía. No, nunca se deja de merecer. Nunca. Por supuesto, che. Pero ya lo creo. Pero... Viniendo de allá, de la época de Cemento, Teatro Di Giule, y el viejo Obras, porque para mí el Obras de ahora no es el Obras histórico. No es lo mismo. Fui a ver varios shows y no es el Obras de antes. Y que una banda tan joven como ellos organicen esto, autogestionado. Si se hubiesen hecho las cosas distintas en aquella época cuando... Hoy no digo que no sea, digamos, igual que antes, pero donde estaban las bandas legendarias de Argentina y que sembraron la semilla en Sudamérica. Si se hubiese hecho algo así, ¿dónde estaría hoy la Argentina en el metal en general? No en el tercer mundo como estamos, claro. Porque estamos en el tercer mundo musicalmente. Sí. Seríamos potencia junto con... O sea, estaríamos compitiendo con festivales como el Woken. Por ejemplo, está a la misma altura. Esto está a la altura, nada más que más chiquito. Sí. Pero estamos a la altura. Profesionalmente, las bandas sonan todas parejas. Acá no hay racismo con nadie. Exacto. ¿Entendés? Estamos todas desde la más chiquita hasta la más grande. Tocás, todas sonamos bien. Tarde, te bajamos el sonido, No, para nada. Eso no se notó. No se notó. Así que obviamente que si hubiese pasado este festival así, hace, no sé, 30 años, ponele. Sí. Mínimo. La historia del metal hubiese sido muy diferente acá en este país. Sí, Con respecto a lo que se viene con la banda, ¿cómo encararon el 2023? ¿Cómo les pasó la pandemia? ¿Estuvieron en los streaming y todo eso? ¿Cómo lo manejaron a la época? La pandemia sirvió para reestructurar la banda, de hecho fue mi regreso. Después de 14 años, fue mi regreso, así que se aprovechó la pandemia para eso, claro, para volver a... un parate y bueno, yo decidí arrancar de vuelta con... A ensayar, a planificar, ahora se está componiendo. A reformular la banda. Claro, estamos tocando. Venimos hace poquitos días de otro gran festival que fue el de Paysandú, el Carnival, que están los chicos del Carnival, los productores están por acá. Otro gran recital a la altura, obviamente Uruguay es un país hermano chiquitito, entonces más vale que la capacidad de gente no es la misma, pero a nivel también organización increíble, así que... Nada, venimos de esa fecha, venimos de tocar el año pasado con muy buenos resultados, con Cannibal Corpse, con un videoclip, cerramos el año con un videoclip que está en YouTube de Expansion of Fire, y ahora componiendo y preparándonos para las fechas que vengan, por supuesto. Bien. ¿Cómo la gente que todavía no los tiene por ahí o no sabe cómo ubicarlos? ¿Cómo buscan en las plataformas? ¿Cómo están con el nombre en las plataformas y en todas las plataformas que estén? Estamos en Instagram y estamos obviamente en Facebook como Climatic Terra Oficial. Donde vean que hay fotos donde estoy yo, por ejemplo. Es esa la página. No funciona. Exacto, ahí está. Obvio. Porque se hizo todo nuevo. La banda tuvo una reestructuración de nuevo con él, que es el fundador de la banda. Y bueno, me convoca a mí. vinieron todos mis compañeros nuevos, así que se hizo todo nuevo, por eso es que lo aclaro. Si estoy yo, no es de agrandada. No, sino no, no, no. Si estoy no, yo, no, es la página correcta. Sí, no. Pero, escúchame, para un poquito. ¿Te fijaste si el documento está bien? Porque por ahí, viste, todavía es menor de edad y no... Vos no tenés problema, ¿no? Pero... ¿Cómo me salame? ¿Cómo me salame? No, el tema es el año. ¿Cómo sigue? ¿Ya tienen algo más o menos proyectado, algo propio? ¿O van a seguir con esto del tema de festivales y tocar con fechas que los convoquen internacional? Por ahora vamos a tocar en fechas que nos convoquen y pensando, sí, en hacer algo propio también. Pero por ahora, tranqui. Es mucho trabajo, somos toda gente laburante y a veces no nos dan los tiempos. ¿Qué pasa en Argentina? Lamentablemente, claro. Metalero, músico, metalero, under, todo. No labura músico. No, laburamos de corredor, de lo que sea, de mecánico, de gente de seguro, lo que sea, pero menos de músico. El músico queda después. Sí. Y aparte soy músico. No. Es una triste realidad. Y las horas de ensayo, el tema de ir a sin dormir al otro día, por ahí te toca laburar cuando tocas. Sí, viste. Sí. Tenés que ir a laburar dormido, cansado. Lo tenés que hacer, porque es una pasión que uno ya lo tiene asumido, que es así. Es lo que nos gusta y es lo que elegimos. Exactamente. No, no los queremos joder más. La verdad que un gusto que hayan estado por Frecuencia Metalera. Esto sale por Mister Radio en Parque Centenario. Bien. Y saben que las puertas están abiertas cuando tengan fechas para presentar, que quieran pasarnos data de lo nuevo que hay. Bien. Quieren que pasemos un tema, no sé, nuevo, subidito, aunque sea en vivo. Bien. Ahora el viernes vamos a tocar ahí en con esta telonear esta banda. Con Inner Force. Sí, yo voy a estar. Desgracia, voy a estar. Bueno, tocamos ahí. Sí, sí. La banda ahí en este lugar, Humberto nuevo, Primo, sí. 1400, Humberto Primo, sí, Centro nuevo. Leonesa. Sí, sí. En la fecha de Vitito. Nada que ver con el metal del lugar, pero no, lugar no, nuevo, no, pero se están haciendo. Se pueden hacer cosas. Yo creo que está bueno que se abran las puertas en lugares que no son metaleros para que la música no muera. La verdad que tantas fechas internacionales en este año. Pasa que a lo mejor se dieron cuenta de que hoy el metal no trae problemas como antes. O sea, viste que antes por ahí se agarraban a piñas, a bolonqui. Ahora está todo más tranqui. Entonces un tipo que tiene un lugar como ese, no te lo niega. No vas y le lo querés alquilar, el tipo te lo alquila. Porque sabe que las cosas se hacen mejor, bien. Está todo bien organizado y aparte, bueno, qué sé yo. Yo creo que hoy en día ya el metal acá tiene un lugar ganado bien. Sí, bien ganado. Y sobre todo con bandas que hace rato que vienen tocando. Y estos lugares, la verdad que están buenísimos que se empiecen a abrir y que siga, que haya más parada. Así que bueno, nos estaremos viendo entonces. Hay que seguir cultivando. El viernes. Exacto. Hay que seguir cultivando para cosechar. Exacto. Esto fue Climatic Terra en el Furia Metal Fest, domingo, tercer día. Ya no doy más, ya estuve los tres días acá, estoy muerto. Lo digo en vivo acá. Pero un gusto haber estado con ustedes. No, muchas gracias. Sonaron terrible, terrible. Muchísimas gracias. Sin un pasado que olvidarme, sin nada más. Muy bien, estamos nuevamente en el aire. Pasó entre medio de todo esto una banda que se llama Enduro, ¿no? ¿De dónde son? Del 2010 que arrancó esta banda. Esta gente que viene haciendo cosas desde Valencia, Venezuela. Y esto me hace acordar que de ese mismo lugar es mi amigo allá Villota. Mi amigo Villota. Jonathan Villota. Exactamente, de lo que es Rebeldes de Acero, un abrazo grande. Y me hizo acordar ahí a alguien que quedó ahí en el corazón allá lejos. A Daibelis, que es de Venezuela también, de la zona. ¿Por qué se ríe? No me deja hablar porque serio. Vos, Walter, que no te hagas recordar ningún, nadie en el corazón, guacho. Barquisimetro es como Rosario acá, están las mejores chicas ahí para sol. Esas que bailan en el caño, abrazando al caño, saltando en minipalda, no para poner plata en la cintura. No se puede hablar serio. Esas mujeres no te convienen, acá. Walter, no te convienen. No, ya sé. Yo te voy a buscar una mujer honesta y que te case y te haga un buen hombre de hogar. Que me mantenga. Ah, no, tampoco la pavada, guacho. Bueno, esto arrancó allá por el 2010 con un proyecto donde después fueron pasando, ¿no? Ricardo Villanueva, Josles León, Andrés Araujo, José Sarmiento. Y su primer disco recién parece que va a ser editado en el 2023. Así que veremos si Enduro, la banda de Venezuela, por fin saca su primer disco. Después también escuchamos Nuevo Orden de San Juan, una banda que tiene 4 ya CDs en el 2006, una historia bastante extensa con Pablo Castillo. Un par de bandas, Nuevo Orden, que en esta zona de San Juan, lo que es Catamarca y San Luis y demás, hay gente como Ángel Porco y demás, amigo de años. Saludos, Ángel. Yo te aviso que la cámara te está tomando. Bueno. Que por ahí acá en mucho no ha llegado el material de este tipo de bandas y demás. Así que es bueno que cada tanto pasemos algo de esta gente. En realidad hay muchas bandas del noroeste. Hay muchas bandas del noroeste. No son conocidas. Habitualmente, ojo, y es más, habitualmente es bastante oscuro, es bastante dark y no es muy conocido. Tenemos amigos, de hecho, con los que a veces hasta nos cruzamos cuando vienen a tocar acá y no los estamos difundiendo. Vamos a empezar a buscar y por ahí hacemos una seccioncita. Yo soy del noroeste y metemos una cancioncita cada tanto. Bueno. Yo te voy a decir una cosa con respecto a la canción que escuchamos recién, la última que estabas vos hablando. Qué maldad. No es una maldad. Es el cover. Era un cover de una canción, Yo Renaceré, que a mí particularmente, cuando dentro del metal hacen versiones cover de canciones así como de Yo Renaceré. Totalmente, digamos, alejadas de su versión original. Exactamente. O como la que hacía esta gente, ¿no? Que hacían la canción de Cheyenne y tú te vas, cosas así. La verdad, a mí me gusta mucho. Yo sé que a vos no, pero vos sos un tipo usted muy... puso acá con su compinche que hoy no está... áspera, papá, con nuestro querido amigo Cristian Castro. Con Cristian Castro. Que aparte él reconoció que su madre, para facturar el nene, ¿cómo le va a hacer metal y rock que no le va a facturar? Él tiene que hacer melódico, él tiene una voz que le daba para hacer tema de Judas Priest, pero no. Vas a ser melódico y él siempre renegó de eso de su madre. ¿Y cómo se sacó el gusto haciendo una canción con áspera, no, papá? Hay otras versiones de igual, yo quiero decir algo antes de seguir. Metalero Cristian Castro, lo respetamos. Nuestro amigo Gabriel sigue acá con nosotros, no lo dejamos ir, le cerramos la puerta. Acá estoy presente siempre, estoy escuchando atentamente. No lo dejamos que se vaya, porque quedaron ciertas cosas en el tintero, picando ahí, que lo vamos a agarrar las piñas después cuando salgamos. No. También escuchamos... una nota muy... La verdad que a mí Yo, sinceramente, ese día no hubiese hecho esa nota. Y yo reniego de esas cosas. Por eso la hice yo. Por eso la hice yo. Exactamente, pero la verdad que se mostró algo, la verdad, una parte muy, de lo que fue ese día. Muy emotiva, muy, muy de adentro. Edu no podía hablar casi al principio de la nota, hasta que se soltó con lo que estábamos de nuestro amigo Héctor. El Pela González. El Pela González. Edu en un momento casi se puso a llorar. No, sí, ahí en las cámaras. Pero hay una realidad. Está subido a YouTube y a las redes porque ese día Jorge Juan es muy, pero muy malo. Y subió todo y no cortó nada. Voy a subir todo. Es malo. Soy trabajador, muy, guacho. Muy emotivo recordar ese momento de que un músico haya partido arriba de un escenario, ¿no? Haciendo lo que más le gusta. Y como ya lo dijimos en el programa anterior, fue una fecha, la verdad, que muy representativa de lo que él era. Y yo creo que por eso salió así. Que la gente disfrutó, los músicos disfrutaron. Era lo que el pelado quería. Era lo que él hubiese querido que lo recuerden así. Hay una cosa, Walter, y por ahí ahora me pongo un poco serio, ¿no? Que me cuesta. Pero hay una realidad. Yo creo que ese día, de los que hacemos el programa, yo estuve ahí. A Normita, me acuerdo que la había mandado a cubrir una nota, creo que en el Vorterix, y nos repartimos y yo me fui a cubrir la feria del libro metalera. Claro. Y fueron dos días, fue sábado y domingo. Fueron dos días, sábado y domingo. Fuimos los dos días, pero el domingo, sábado, que estaba Tren Lobo. Sí, y el domingo, bueno, cuando fui, se dio una cuestión que no se da, o sea, yo con Héctor la mejor nos cruzamos en un montón de fechas, tanto con Esclavos como con Acto, y también nos cruzábamos como público, yendo a ver a Azeroth. Tengo un montón de fotos con el Pela, tengo un montón de fotos que le saqué al Pela tocando con Ángel Negro, y ese día el Pela estuvo conmigo. Yo entré dos horas antes de que empiece la fecha. Bueno, fui, saqué pecho y dije, loco, yo quiero entrar. Y me dejaron entrar porque era yo. Los que quisieron vos no te dejaban. Entré y el Pela, cuando me vio, vino. Estuvimos en la barra. No quiso tomar. Estuvimos De hecho, la última foto, ya lo dije mil veces, pero lo voy a decir mil una. La última foto que se la sacó conmigo. Sacó una selfie cagándose de risa diciéndome, loco, vos sos peor que Drupi. Estás acá. Y la posteó. Siempre con una sonrisa. Con una sonrisa. Claro, siempre, de hecho, siempre, esa foto. Yo me tomé el atrevimiento de hacer un cuadrito y hoy esa foto está en el Amparo. El Pela y yo juntos, la última foto. Gracias, Edu, por eso, loco. Un millón de gracias. Y bueno, nada, loco. No cualquiera vive ese momento. Es decir, un amigo, músico, y que se queda en el escenario, loco. De última, te queda el consuelo de decir, se quedó en el lugar en el que era total y absolutamente feliz. Un consuelo tonto, porque dejó familia, dejó mujer, dejó hijos que están rotos hasta que bueno, ellos sí, se no, vayan. Esa es otra cosa, pero, que pero a aparte, vos, sí, a sí, vos sí, te queda ese consuelo. Así que nada, pasamos la nota de Edu, que yo la hice. Por eso, yo sé que por eso dijiste la voy a hacer. Dame, yo, porque sí, porque no, me voy a llorar, porque sos una nena. Walter, vos te haces el malo, pero no, sos una nena. Es un peluche. No, sí, señor. Cosa. Vos y Norma son las dos nenas del programa y estoy yo el macho. Bueno, ¿qué más tenés, Walter? ¿Qué tenés por ahí escrito? Dale, quiero que saques tu cuadernito y tires. Bueno, vamos con las cosas. Quiero que la gente opine un poco, ¿no? Lo de Motley Crue y Mick Mars, ¿se enteraron todo el quilombo que hay después que el señor John Faye está tocando en la banda? Que se posteó, más o menos ya va a ser como 20 días, que John Faye y el señor Nicky Six ya estaban como armando maquetas de nuevos temas para un nuevo disco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí explotó. Estuvieron acá en Argentina, se fueron, qué sé yo. El arreglo que había, que el señor Mick Mars lo sacó a difundir en estos últimos días, fue que Motley Crue le iba a seguir pagando un 25% de la gira que él se bajó en Estados Unidos. Él se bajó por un té. Motley Crue, Tommy Lee, Nicky Sick, Mick Mars, ¿no? O sea, los fundadores. Yo, Walter, admiro esa parte tuya, loco. Tanta enciclopedia. El conocimiento metalero. Claro, yo lo admiro. Los nombres. Loco, porque yo soy un tipo. Vos decís Mickey y me suena Mickey Mouse, amigo. No, bueno, el tema es así, ¿no? Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars y. Nicky, y el Coyote. Nicky, Tommy, Vince. Y bueno, fueron desde el principio lo que Motley Crue muchas veces lo quisieron sacar. Se habla mucho de imagen y qué sé yo. Pero ¿qué pasa? El señor Mick Mar empezó a sacar los trapitos al sol, como pasa cuando las bandas empiezan a... cuando saquen los trapitos al sol de acá, ¿no? Exactamente. Entonces él dijo, yo conseguí el primer sponsor que nos bancó para llegar a ser lo que somos hoy. Claro. O sea... yo siempre tuve mi problema de un problema de enfermedad rara tipo congénito, no sé si congénito o de los genes de él. Tenía problemas, le dolían mucho los tendones cuando tocaba la guitarra. Bueno, la banda lo bancó, sacaron un montón de discos, hicieron plata, gira. Cuando ya no da más, cuando ya la gente llega a esta edad, como están llegando todos los músicos. Más de 50, más de 60, hay algunos que guacho, tienen... Tú vas a grandes bandas. Claro, exactamente. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar también de Udo y David Coverdale. La 72 David Coverdale, la 71 cumplió Udo. Mick Mar dijo, el arreglo fue, me bajo de la gira porque no puedo seguir, qué sé yo. Pero voy a seguir participando, fue el arreglo de palabra, me parece, no sé, qué sé yo. Habrá algo firmado, si no hay algo firmado... Con estos monstruos de Nicky Sick y Tommy Lee, no sé cómo se juega, pero bueno, le dijeron, te vamos a pagar el 25% de la gira, o sea, seguimos repartiendo en cuatro partes iguales, vas a seguir participando en las nuevas grabaciones. Resulta que le jodió lo que apareció que John Faye estaba generando nueva música con... Nicky Sick para lo que es lo nuevo de Motley Crue, que no van a parar porque ya dijeron, tanta gente no va a ver Kiss, digamos, igual que Kiss. Mucha gente no va a ver, no nos retiramos. Dijimos que la gira del final no nos vamos. Bueno, le rebajaron al 5% las regalías. Entonces salió a hablar el chabón, no sé cómo va a terminar esto. Vos más vale que no me rebaje la regalía porque te apuñalo, guacho. Estas bandas son así. El señor David Coverdale, 72 años cumplió. Qué grande David Coverdale, la voz del metal, días, papá. La voz del blues y el hard rock y demás. Sí, señor. Que sigue igual, ¿no? Sigue igual. Vos lo ves y el chabón está igual. Pero tuvo... ¿por qué canceló la gira? En el 2014 lo fui a ver. En este año, en el 2022, canceló todo porque le agarró una sinusitis. Dice que él siempre sufrió de sinusitis. Una sinusitis muy, muy, digamos, jodida este año. Entonces... Le dijo a sus músicos, hagan lo que quieran, sigan igual con sus proyectos, qué sé yo. No se sabe cuándo Whitney vuelve. Por ahí en el 2023 vuelvan ahora a hacer algo, pero tuvo una sinusitis crónica, estuvo tratado, dice que se la pasó tomando medicamentos y demás. Las grandes referentes del metal y demás están arriba de esta edad. Sí, que estaban cambiando la formación, ¿no? Consiguieron la bajista, esta la chica. Sí. Y ahí cantante que lo va a cubrir también. Y ahí, sí, pero no sé. Dijo que por el momento parece que queda todo parado. El señor Udo. Y Udo que va a venir a tocar acá con Ripper Owen también y demás. Sí, exactamente. ¿Qué van a hacer? 71 años cumplió en estos días, ¿no? Me falta una bocha para llegar ahí. Peter, como 6. Peter Battles cumplió 65 en estos días, bajista, que hasta el momento estuvo tocando con Wolf Hoffman en ASEP. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Por un lado, Udo dijo, me siento más ASEP que ASEP hoy en día. Y quiero ir a Frecuencia Metalera. O sea, me siento que soy el alma de ASEP y en vivo soy más ASEP que ASEP. Y el señor Peter Battle, que se fue de ASEP y está ahora con Udo, que no es el bajista tampoco original, pero hace muchos años que estaba en la banda, dijo... ¿Le contestó? No. Él está ahora con Udo, porque se fue, porque se peleó con Wolf Hoffman, porque dice que... ¿Qué pasa? En este momento, dice, la banda, la verdad que me llama nada más que para la gira, me dicen, esto es lo que tenés que tocar, desde que está Mike Tornillo, como que la banda está ahí entre ellos dos y nada más. Entonces, señor cantante, ¿no? Sí, también, va. Se cansó, y hablando de eso, ¿no? Bueno, una etapa y otra, no critiquemos. Udo salió a hablar y qué sé yo. Yo a Udo en vivo hoy en día no sé si le da para estar en ACE. Para estar en ACE. Perdón que lo diga, porque yo a Tornillo lo vi un par de veces con Blind Rage acá. Sí, yo lo vi en la tuerca, pero... Y... En el taller acá. Claro, pero... estos problemas entre bandas internacionales y bueno, demás... Walter, basta. El Polino del Metal, Walter Riot... Les trae toda la información. Y quedaron todos los cosas. Quedaron no, cosas. Basta de chismes. Vamos a hacer una cosa, porque el tiempo es tirano, se nos va terminando. Vamos a tirar todas las publis que nos quedan, porque nuestros auspiciantes. ¿Pero quién está acá? Está Gabriel Rodrigo Camaquión. Yo estoy presente. No lo dejamos escapar. Creo que... No me quise ir, no me dejaron. Creo que lo dejamos en lugar de Norma. Aguante Cenizas del Alma, tenemos un bueno, Norma, lo lamento, pero yo cobro más barato. te mandó un saludo, Rodri. Dijo, saludos a Rodri. Tiene pero mamitis aguda, dice. Pero por favor, Norma. No, que se joda. Ahora estamos cubriendo su lugar. Así que bueno, nada, vamos a todas las publi que nos quedan para cumplir con nuestros auspiciantes. Vamos a escuchar una canción de Cuervo, una banda chilena. Muy bien. Y volvemos ya para despedirnos. ¿Cómo no? El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Nacho, cantante de Azeroth. Quiero invitarlos a todos el día miércoles 26 de abril, no queda nada. Vamos a estar tocando junto a Stratovarius en el Teatro de Flores. Así que los invitamos a todos para que vengan. Va a ser un show increíble esta gran banda finlandesa del power metal que viene tocándose ya tantos años. Y bueno, nosotros vamos a estar contribuyendo presentando las canciones de nuestro último disco, Senderos del Destino. Nos vemos entonces, miércoles 26 de abril, Teatro de Flores, junto a Stratovarius. Chau. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero... Cara Huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. LED Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Hola, señor Molina. ¿Ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mirá, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. ¿Podés consultar directamente con ellos? al siguiente número: 0 2320 44 46 79. También te podés comunicar al 11 50 48 0223. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. Hola, soy Fernando Richarduli, bajista de Azeroth, y quería invitarlos para el miércoles 26 de abril, que vamos a estar tocando junto a Stratovarius en el Teatro de Flores, en una verdadera fiesta del Power Metal. Así que bueno, esperemos que vayan temprano ahí para hacer el aguante, y les mandamos un abrazo a todos y un aguante ahí a los amigos de Frecuencia Metalera. Saludos. Nunca logré. Y bueno. ¿Qué pasó bueno, ahí? Y bueno, yo veo el aire apagado, entonces no sé si estoy... ¡Ahí estoy! El aire está prendido. Sí, la verdad. La verdad, Walterio, qué suerte que tuvimos operador, ¿no? La verdad que sí. La primera vez claro. En mucho tiempo. No vino el Enzo. ¿Cómo es que le decís vos a Enzo? Mauro. ¿Sabés por qué es eso, no? Sí, por tus hijos. Por mis hijos. Yo te escucho. Muy bien. Así que bueno, queremos agradecerle a Gabriel Rodrigo Camaquián, que se quedó a hacernos compañía y a tomarnos la birra. Me quedé por la birra, ¿no? Y nos quedamos conversando, y la verdad es lindo y enriquecedor. Es lo que vos dijiste en un mensaje que me mandaste. Habitualmente nos cruzamos en las fechas, sí. Y uno en medio de la música y el escabio, qué sé yo, no habla de la vida. Hoy te quedaste y compartimos cosas que hoy habitualmente. Conocimos un poco más. Sí, la verdad, loco. Sacamos el cuero a todo el mundo. Sí, agradecido porque estés acá, porque te hayas quedado. Muy agradecidos a Pablito, el operador. Un placer. Que la semana que viene lo vamos a tener, así que bueno. Y lo vamos a pedir permanente. La semana que viene tenemos dos notas, Pablo. ¿Eh? Ah, bien, bien. Así bien. Que te vamos a hacer laburar. Bien. Y bueno, nada, ya llegó la hora, Walterio. ¿Qué fue esto? Esto fue Frecuencia Metalera por Mixtape Radio. Programa ¿qué programa? 151 con Cenizas. Del alma. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias a todos, loco. Gracias y nos despedimos. Adiós, y nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo y un beso a todos. Chau, chau. Mi amor, ya voy a comer, Chau, loco. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar. Link, servicios y redes.